Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Vocación de Mateo. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vocación de Mateo. Pasó Jesús y pasa Jesús. Dios sigue pasando ante tu mesa de trabajo, ante tu mesa de las ocupaciones habituales, y te llama y te dice: «Sígueme». Y tú, como Mateo, lo sigues y vas a tu casa con Jesús. Y los demás, al verte con Jesús, con Dios, que vives con Dios, se acercan a ti y quieren saber cómo vives, qué es lo que comes, y quieren comer contigo a la mesa y desean recibir a Dios en la Eucaristía. Entonces Dios dice a los que siempre critican: «Esos quieren sanarse». ¿Quieres sanarte tú? Pero hay quien solo critica y no hace nada bueno en su triste vida sin Dios, sin el amor de Dios viviendo en él, porque no comen en la misa la Eucaristía. Dios te ha llamado y tú has acudido. Otros vendrán contigo. Tú eres otro San Mateo. Lo sabías. Aleluya, en la tierra y en el cielo. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.